como en años anteriores, ha puesto en marcha la campaña de Reyes para los menores de las familias pertenecientes al programa de familia convivencia. En total de niños beneficiarios de esta campaña asciende a 14. Dicha campaña se hizo entrega el día de la cabalgata a cargo de los Reyes Magos. En cuanto a la delegación de Parques y Jardines, perdón, la relación de actuaciones es la siguiente: mantenimiento diario de la jardinería en general, como ya sabéis, trabajo ordinario, tratamiento fitosanitario y poda generalizada. Avisos de vecinos y otros, se han atendido un total de 13 avisos de vecinos colectivos y el servicio de proximidad. Eliminación de algarrobo en la barriada del Caldereto por riesgo de caída y eliminación de níspero por mal estado. El vivero municipal, trabajo también ordinario, tratamiento también de zonas cespitosas en general. El recinto de las recinto, planta de transferencia, quema controlada de restos vegetales procedentes de poda urbana los días 9, 10 y 11 de diciembre, campaña de Navidad, zonas varias, preparación de las jardineras, maceteros y panterre mediante el adorno floral de la flor de Pascua y ciclamen, aproximadamente 700 ejemplares. Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, colaboración con los organizadores del Belén Viviente mediante el suministro de restos vegetales de poda urbana. Colegio Benafelí y Colegio Reina Sofía, colaboración con los centros educativos mediante el suministro de restos vegetales de poda urbana. Actividades de educación, concienciación medioambiental en el vivero municipal, actividades de la almazara ecológica, realización de jornada de demostración de extracción y cata de aceite de oliva. Día 12 de diciembre de 2014, un grupo de usuarios del Centro Ocupacional Juan Candil de Arco de la Frontera. Y el día 19 de 2014, grupo de escolares de primaria del Colegio Benafelí, con la participación de en cada sesión de aproximadamente unas 50 personas. El recinto de Cornicabra está en ejecución, adecentamiento de la parcela mediante, desbroce, limpieza, eliminación de nuevos pinos piñoneros, reparación de muros de piedra seca y quema controlada de restos vegetales. Y en este mes de enero, pues más o menos el mantenimiento, igual que he dicho antes, diario de la jardinería en general, los avisos de vecinos se han atendido un total de 12 y retirada de ramas caídas por el viento en el paseo junto al río Avenida Diputación del Pabellón. En el vivero municipal, trabajo también ordinario, tratamiento también de zonas cespitosas en general. Curva de las pitas, de broce y limpieza de la parcela y quema controlada de los restos vegetales. Parcela de los olivares, de broce y limpieza de la parcela y quema también controlada. Avenida de Roderno, de broce y limpieza de la parcela. Poda de árboles y arbustos. Plaza de Largarrobá, eliminación de un ejemplar de pino de gran porte próximo a instalaciones eléctricas. Campaña de Navidad, zonas varias, retirada de elementos ornamentales de la campaña navideña, prolongación de la avenida Parlamentario, eliminación de 10 ejemplares de olmo en mal estado y actividades de educación y concienciación medioambiental del vivero municipal, actividades de la almazara ecológica, realización de jornada de demostración y extracción de cata de aceite de oliva. Día 9 de enero de 2015, jornada de puertas abiertas, y día 16 de enero de 2015, grupo de escolares de primaria del Colegio Visto de la Serna, también con la participación de entre 12 y 50 personas respectivamente en cada una de las sesiones. Y las obras llevadas a cabo durante el mes de diciembre del año anterior, delegación de vías y obras, son las siguientes: socavones varios, La Calzada, Paseo de la Esperanza, Caldereto, Avenida del Roderno, Lepanto, Carlos Cano y Doroteo Rivero. Actuaciones varias, reparación de fachada a San Pedro, ejecución de monolito de electricidad en el centro de transformación de la piscina para actuaciones infantiles de la Plaza de Toro Antigua, limpieza de la calle Paseo del Prado, reparación de avería de agua en la calle de los Remedios y calle Júcar, instalación de escenarios, vallas, etcétera, para la Zambomba, ordenación de los aparcamientos en el centro de recepción del yacimiento Curi. Se ha subido también árido y chino blanco para diversas zonas. Pintura, centro de salud, baranda y fachada del edificio del ayuntamiento. Taller de metálica, baranda, arreglo de las carrozas de los reyes y preparación de las piezas para la ejecución de la pasarela de la carretera de corte. Se comenzó también en enlosar zonas del paseo Blas Infante para continuar con el cerramiento de protección del parque del mismo paseo. Se sigue trabajando en el AMPA del Colegio Ramón Crosa, se sigue trabajando en la calle Nuestra Señora del Carmen con el saneamiento, abastecimiento y pavimentación, continuidad del acerado de la carretera de corte, reorganización de la rotonda de la Plaza de la Estrella, se sigue trabajando en los proyectos del proyecto de adaptación del antiguo mercado para locales comerciales y salas de exposiciones, primera fase de empleo estable 2014, y pavimentación del margen derecho de la carretera A73, segunda fase, garantía de renta 2014. Plan Emplea Joven, actuaciones en rehabilitación de instalaciones públicas municipales, mejora y mantenimiento de edificios públicos, viarios locales y espacios públicos, adecentamiento y limpieza de elementos de instalaciones y conservación y mantenimiento de la red vial. Y se estaban ejecutando, entonces, el mes de diciembre, colegio, pintura del colegio Fernando Gavilán, cementerio, reparación de carpintería de madera, cubierta de la zona de las salas mortuorias. Y varios trabajos como trabajo de limpiezas viales, reparación de jardineras en la calle Granada, ampliación de la calzada mediante desplazamiento de vivos en la calle del Agua, ejecución de pilastras para bases de farolas en la avenida Parlamentario y trabajo de limpieza e instalaciones y colocación de letrero en el centro de recepción del yacimiento Curi. Carpintería, madera o Curi, talanquera, puerta y rampa de acceso al columbario y expositores para la exposición del avance del plan. Y durante este mes de enero, pues los socavones en la calle Júcar, Paseo del Prado, Peñón de Lía, Ingeniero Juan Romero Carrasco, a la altura del número 17, Corrales Jordán, Lepanto, Manuel de Falla con Julio Romero, Villa Luenga, Avenida Solís Pascual y pivote en la calle del Agua y varias veces. Actuaciones varias, Isabel Domínguez León, asentamiento producido por fugas de agua, taller de metálica, barandas y tapas de arqueta, reparación de piezas para ejecución de la pasarela en la carretera de corte, arreglos y pivotes. Se sigue pavimentando la zona del Paseo Blas Infante para continuar con el cerramiento de protección del parque del mismo paseo. Se sigue trabajando también en la calle Nuestra Señora del Carmen, continuado el acerado de la carretera de corte y reorganización de la rotonda también de la Plaza de la Estrella. Se sigue trabajando también los proyectos, como he dicho antes, de la adaptación del antiguo mercado para locales comerciales y salas de exposiciones, y pavimentando también el margen derecho de la carretera 37T, garantía de renta 2014. El plan Emplea Joven, actuaciones, rehabilitaciones de instalaciones públicas municipales, mejora y mantenimiento de edificios públicos, viarios locales y espacios públicos, adecentamiento y limpieza de elementos de instalaciones y conservación y mantenimiento de la red vial. Se está ejecutando colegios, pintura en el Colegio Fernando Gavilán y en el Centro de Salud también continuamos. Cementerio, reparación de carpintería de madera, cubierta de la zona de salas mortuorias y reparación también de paramento. Limpieza del muro trasero y ejecución de pilastras para base de farola. Vario, ejecución de pilastras para base de farolas en la avenida Parlamentario, ejecución de pilastras para base de farolas en la avenida Juan de la Rosa. De carpintería, madera, reparación de banco, ejecución de taquillas para policía y personal de mantenimiento del cementerio y ejecución de tapaluces para ventanas de Curi. Y con el plan de inclusión, actuaciones se están ejecutando la limpieza de almacenes de La Vega, adecentamiento de la zona de la barriada 18 de julio, pintura del centro de salud, pintura de barandas y pivotes, arreglo de panales electorales, arreglo de módulos de escenario y reparación del acerado de Juan Ramón Jiménez y ejecución de los aseos del Colegio Fernando Gavilán. Nada más. Buenas noches.